De semana la hacen para la persona y los fines de semana la hacen todos en común. ¿Entiendes? Entiendo. Todos se hacen en común. Disculpe, te está tomando palabras que de mi boca no sale, que yo estoy satanizando, que yo estoy atacando, que usted se siente agraviado. En ningún momento ni lo estoy agraviando, sino que se me dicen las situaciones que tiene que. No, yo lo único que te digo es que mis participaciones, mis interacciones aquí en esta casa son breves y respetuosas con todo el mundo. Yo prácticamente ni hablo. No, pero me repetís que yo me siento atacado. ¿En qué momento yo te lo he expresado eso? No, te estoy parafraseando lo que vos estás diciendo, de que vos decís que yo me siento atacado. No es nada, siempre se lo dije al señor Frederick y se lo dije a José Alejandro. No es levantarse y hacer las cosas como yo la quiero hacer. ¿Y por qué no llama, y por qué este llamado de atención que me estás haciendo a mí no se lo hace a los otros de otro también? A todos se lo hago. Arriba tu valor. A todos se lo hago. Arriba tu valor. Mira, cuatro veces son cumplimiento aquí y cuatro veces dentro de mí el tema horario. ¿Sí o no? El único persona. Y ayer lo vi por el grupo. Vicky, por favor, revisa tu tema de horario. Vicky, no trabajes, tienes que estar aquí antes de las 8:30 de la mañana. ¿Sí o de la noche? ¿Sí o no? Vos sabes, Jonathan, que ninguno, yo no estoy aquí porque a mí me place. Esto es una situación extraordinaria y de necesidad. Entonces, como precisamente todos tenemos esta necesidad, a veces pareciera de que nos hace falta empatía entre todos nosotros igualmente. Porque yo evito. Intégrese. No evite. No. Intégrese al grupo familiar de la casa. Es lo único que le voy a hacer que se lo diga la semana pasada. Pero ¿por qué me querés obligar a algo que no es parte de mi personalidad de hablar? Okay, ¿Le ofende a usted de que yo guarde silencio o yo me mantenga aparte? Usted tiene su forma de ser, la otra tiene su forma de ser. Entonces, ¿por qué me querés obligar a que sea alguien que no soy? No, yo estoy obligando. Me decís que me interesa. Hay que ser el conjunto, hay que ponerse a acuerdo. La hago. Y listo. La hago. Y más nada. Con el tema de que los cambios horarios, que no se cambió los horarios, son los cambios los que hay. Aguardar en la puerta un momento que esté la puerta abierta. El tema de que usted se quiere levantar a las 9 y hacer lo que usted puede hacer, no es así. Coordinar con los muchachos a partir de las 7 de la mañana cómo se hace la limpieza del parque. ¿Entiendes? Que es algo voluntariado. No lo quiere hacer, chévere. ¿Me entiendes? No pasa nada. En los llamados de atención se lo hago a las personas cuando se tengan que hacer puntualmente. Yo creo que ahora, me llama la atención, Jonathan, que me estés reiterando esto cuando el otro día supuestamente habíamos llegado a un acuerdo que los muchachos, inclusive lo mencionaste en la reunión del otro día, que ellos, ya que se levantan temprano porque tienen que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, yo te dije, porque me parece reverendamente injusto que yo, que no salgo a las 7, me tengan que levantar a las 5. Hay que reglas, no más, o sea, lamentándolo mucho. No es que a la hora que yo quiero hacerlo, es a la hora que se levanta la mayoría de las cosas aquí en casa. Y listo. A las 5 de la mañana, ¿cómo es? A las 5 de la mañana se levanta a las 5 de la mañana, ¿entiendes? No, pues, ¿y a qué hora? Ellos se van a las 7, por ende tienen que limpiar. Ellos van a las 7 y media, ¿entiendes? Ellos, Freddy o Alejandro, a las 7 están colaborando con algo, pero hacen en media hora. De todos tienen que ser exhortados. Okay. Si están enfermos, si tienen, hay mucho frío, hay muchas cosas. Mira, yo siento que estás poniendo algo de presión bastante sobre mí. ¿Por qué no abiertamente me decís, mira, necesito que te vayas? Creo que es mucho más fácil, ya, bueno, ¿no te parece? Tómelo como usted quiera. Digo, yo estoy diciendo mi palabra, que quiera que se vaya. No, es que literal no, pero uno ejerce presión a veces para que una situación se dé. A todos le coloco las cosas como son, ser humano. ¿Entiendes? Al señor René también muchas ocasiones le he hecho un llamado de... Pero Zeta, te pusiste a reír, parece que di en el clavo con la presión que estás... Ah, no, ser humano. Con la presión que estás ejerciendo, ¿no? Y a veces